Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El abogado del presunto denunciante e integrante del ejército estadounidense, Bradley Manning, acusa a las Fuerzas Armadas de intensificar su duro tratamiento hacia el prisionero. El abogado, David Coombs, afirma que Manning fue puesto bajo una vigilancia más estricta para impedir que se suicide, a pesar de que las evaluaciones psiquiátricas indican que no corre riesgos de suicidarse y que ni siquiera es necesario que esté bajo vigilancia para evitar que se lastime. Según Coombs, el ejército revocó la hora de ejercicios que Manning practicaba en solitario y lo despojó de todas sus ropas, salvo la ropa interior. Por último, luego de los reclamos de Coombs, Manning volvió a ser puesto bajo el régimen de vigilancia más atenuado para impedir que se lastime. El ejército también está reprimiendo a los visitantes de Manning. El sábado, David House, amigo del prisionero, y la bloguera progresista Jane Hampshire fueron detenidos en la base militar Quantico de Virginia, a donde habían ido para visitar a Manning. Llevaban consigo una petición de protesta contra las condiciones de encarcelamiento del detenido, firmada por 42.000 personas. House ha alegado públicamente que la salud mental y física de Manning se ha deteriorado tras su confinamiento solitario de 23 horas diarias. House y Hampshire permanecieron detenidos durante 2 horas y recién fueron liberados cuando se terminó el tiempo de visita. El ex comandante de la policía de Chicago, John Burge, fue sentenciado a 4 años y medio de cárcel por obstrucción de la justicia y por mentir sobre las torturas infligidas a prisioneros para obligarlos a confesar. Burge fue condenado en junio tras acusaciones de larga data que lo responsabilizaban de haber supervisado la tortura sistemática de más de 100 de hombres afroestadounidenses. El Departamento de Policía lo destituyó en 1993 por malos tratos a un sospechoso, pero no presentó cargos. Por último, Burge fue formalmente acusado en 2007, no por las torturas en sí, sino por haber mentido acerca de ello. Tras el veredicto, varias víctimas de las torturas practicadas en el periodo de Burge, así como familiares de prisioneros, calificaron la condena como un simple tirón de orejas. Mark Clements declaró: "Esto es una gran injusticia. Es indignante que le hayan dado solo 4 años y medio, cuando hay hombres que pasaron 20 y 30 años en la cárcel". Robin Hobley agregó: "A Burge le dan 4 y 5 años y después se va para su casa. Esto no está bien. Mi hermano pasó 16 años preso con condena de muerte por un delito que no cometió". Burge empezará a cumplir su sentencia en marzo. El presidente Barack Obama presentó públicamente al director ejecutivo de General Electric, Jeffrey Immelt, como su nuevo asesor económico principal. Immelt encabezará el recientemente creado organismo de asesoramiento del presidente, el Consejo de Empleos y Competitividad, que reemplazará a la Junta Asesora de Recuperación Económica, dirigida por Paul Volcker. El viernes, Obama dijo que Immelt daría impulso a la meta de creación de puestos de trabajo de su gobierno. El presidente Obama declaró: "Nuestra tarea es hacer todo lo que podamos para que nuestras empresas se afiancen y haya buenos empleos y Estados Unidos lidere la competencia mundial que determinará nuestro éxito en el siglo XXI. Y entonces, para que podamos cumplir esta nueva misión, estoy formando un nuevo grupo de líderes empresariales y asesores externos. Y estoy muy orgulloso y complacido de que Jeff haya aceptado presidir este comité, mi Consejo de Empleos y Competitividad, porque creo que General Electric tiene algo que enseñarles a las empresas de todo Estados Unidos". GE CEO Jeffrey. La designación de Immelt es observada con recelo en varios frentes. El nuevo asesor mantendrá su puesto al frente de General Electric, lo que podría generar un conflicto de intereses. General Electric, que es una de las empresas más grandes del país, tiene diversos negocios y cuestiones pendientes con el gobierno federal, entre ellos fusiones de medios de comunicación, ventas militares, limpieza medioambiental y 16.1 mil millones de dólares por concepto de rescate financiero en 2008. Y mientras que Obama ha promocionado la misión de Immelt de generar fuentes de trabajo, el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad, United Electrical Workers Union, afirma que General Electric cerró 29 plantas en Estados Unidos en los últimos dos años y que despidió a aproximadamente 3.000 trabajadores. La congresista de Arizona, Gabrielle Giffords, fue transferida el viernes a un centro de rehabilitación de Houston a menos de dos semanas de haber sido gravemente herida en el tiroteo de Tucson. El nuevo médico de Giffords, Gerard Francisco, del Hospital Memorial Hermann, elogió sus avances. El doctor Gerard Francisco dijo: nos sorprendió. No necesitaba tanta ayuda como habíamos previsto en un principio. Todavía había gente sosteniéndola, como se había dicho anteriormente, pero está activando sus músculos aún más de lo que yo había anticipado. En un momento, su pierna estaba colgando de la cama y le pedíamos que la levantara, y luego de un par de segundos levantó la pierna izquierda sin más demora. Documentos recientemente divulgados indican que los negociadores palestinos accedieron a entregar grandes extensiones de territorios de Cisjordania en las conversaciones de paz mantenidas con el gobierno israelí. Esta información es parte del contenido de los denominados documentos palestinos, más de 1.700 archivos de las negociaciones israelí-palestinas fechados de 1999 a 2010. El canal de noticias Al Jazeera comenzó a publicar detalles de los documentos el domingo. Las actas de una reunión celebrada en 2008 indican que los negociadores palestinos ofrecieron la posibilidad de que Israel anexara la casi totalidad de Jerusalén Oriental sin recibir nada a cambio. Al Jazeera afirma que los documentos de próxima aparición contienen detalles sobre las concesiones que la autoridad palestina estaba dispuesta a hacer en materia de refugiados y su derecho a retornar, así como en la cooperación de seguridad de dicha autoridad con Israel y su correspondencia sobre la investigación realizada por la ONU del ataque contra la Franja de Gaza realizado a fines de 2008. Funcionarios de la autoridad palestina han cuestionado la veracidad de los documentos. El jefe de las negociaciones, Saeb Erekat, calificó su contenido como una sarta de mentiras. Los documentos se hicieron públicos al tiempo que una investigación de Israel absolvió al gobierno y al ejército de ese país de toda falta respecto al ataque mortal del año pasado contra la flotilla de ayuda con destino a Gaza. 9 personas perdieron la vida a causa del ataque por parte de soldados israelíes al buque Mavi Marmara el 31 de mayo. El investigador Jacob Turkel reveló la conclusión a que llegó el comité. Turkel declaró: la comisión ha concluido que la imposición del bloqueo naval en la Franja de Gaza es legal y de conformidad con el derecho internacional en lo que refiere a la seguridad de Israel y sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones humanitarias. Esta comisión ha concluido que toda acción desarrollada por Israel el 31 de mayo de 2010 con el objetivo de hacer cumplir el bloqueo, a pesar de una reducida cantidad de incidentes en los que se debió aplicar la fuerza y cuyos detalles no son aún del todo claros, fue legal y de conformidad con el derecho internacional. Miles de personas se manifestaron al noroeste de Pakistán en protesta contra los ataques de aviones no tripulados estadounidenses que han causado la muerte a muchos civiles. El pasado domingo, manifestantes de la ciudad de Peshawar bloquearon una calle principal y realizaron una vigilancia en memoria de las víctimas de los bombardeos de aviones no tripulados. Según la agencia de noticias France Press, los ataques de aviones no tripulados estadounidenses se duplicaron el pasado año en la región de Waziristán del Norte. Más de 100 ataques de aviones no tripulados causaron la muerte a más de 670 personas. Al menos 13 personas perdieron la vida durante 3 ataques recientes. Continúan las manifestaciones en Túnez contra el gobierno interino conformado tras el derrocamiento del presidente Zine Al Abidine Ben Ali. Ocurrido este mes, cientos de personas no cumplieron el toque de queda en la capital de Túnez el pasado domingo para acampar frente al despacho del primer ministro interino, Mohamed Ghannouchi. Activistas de la oposición quieren la renuncia de Ghannouchi y otros funcionarios que se desempeñaban bajo el mandato de Ben Ali. El gobierno interino prometió liberar a presos políticos y puso a 2 altos asesores de Ben Ali bajo arresto domiciliario. En lo que representó otro hito para la oposición tunecina, miles de oficiales de policía tunecinos, miembros del ejército y funcionarios del gobierno se manifestaron en la capital el sábado en solidaridad con las manifestaciones de protesta que derrocaron a Ben Ali. Un manifestante declaró: estoy feliz por Túnez. En el día de hoy, Túnez está enseñando al mundo el significado de la democracia. Y los policías aquí no son policías. Los policías son nuestros hermanos y estamos unidos. Más manifestaciones de protesta estallaron en Medio Oriente como consecuencia del levantamiento en Túnez. El sábado, miles de personas se concentraron en Yemen para exigir la renuncia del presidente Ali Abdullah Saleh. La manifestación parece ser la mayor que se ha llevado a cabo directamente en oposición a las 3 décadas de mandato de Saleh. La protesta se limitó al predio de la Universidad de Sana'a, evitando así una confrontación en las calles con fuerzas yemeníes. Al mismo tiempo, en Argelia, manifestantes se enfrentaron a fuerzas del gobierno en un claro incumplimiento de una prohibición de llevar a cabo reuniones públicas. Líderes de la oposición afirman que unas 40 personas resultaron heridas. El ex dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, apeló a la simpatía pública al tiempo que enfrenta cargos por corrupción e investigaciones de derechos humanos. Conocido como Baby Doc, Duvalier regresó a Haití la semana pasada, 25 años después de que un levantamiento popular lo obligara a exiliarse. El viernes, Duvalier afirmó sentir tristeza por quienes, según dijo, han sido reconocidos como víctimas de su gobierno. Duvalier dijo: aprovecho esta oportunidad para expresar nuevamente, una vez más, mi más profunda tristeza por mis compatriotas que han sido reconocidos como víctimas de mi gobierno. Mientras que Duvalier afirma haber regresado a Haití para colaborar con su reconstrucción, críticos afirman que está haciendo un último y desesperado intento por recuperar unos 6 millones de dólares congelados en la cuenta de un banco suizo. El próximo mes entrará en vigencia una ley aprobada en Suiza en respuesta a los esfuerzos que por largos años realizó Duvalier para retirar ese dinero. Duvalier solo podía evadirla si lograba entrar y salir de Haití sin enfrentar juicio alguno. Un médico que realizaba abortos en Filadelfia fue arrestado bajo cargos de homicidio y de llevar a cabo abortos ilegales en relación a la muerte de 7 bebés y un paciente. El doctor Kermit Gosnell fue arrestado la semana pasada junto con su esposa y 8 empleados que no poseían licencia. El informe de un gran jurado acusa a Gosnell de atender con regularidad el parto de bebés viables durante el tercer trimestre de gestación y de asesinar luego a los recién nacidos cortando su médula espinal con tijeras. Gosnell y su personal fueron acusados además de asesinar a una mujer embarazada al haberle administrado demasiada anestesia. El informe resalta el hecho de que reguladores médicos y de la salud de Pensilvania ignoraron las quejas respecto a la clínica que data desde el año 1993. Se afirma que los funcionarios estatales deliberadamente evitaron aplicar las leyes que establecen que las clínicas de abortos deben proveer el mismo nivel de cuidados que otros proveedores de servicios de salud. Se cree que Gosnell ganó al menos 1.8 millones de dólares por año con su práctica, la mayor parte de lo cual provino de pagos de mujeres afroestadounidenses de bajos ingresos. El sistema de pena de muerte de Estados Unidos fue golpeado por la decisión de una compañía de medicamentos de dejar de producir el anestésico utilizado en las inyecciones letales de la mayoría de los estados. El viernes, Hospira, con sede en Illinois, anunció que cumplirá con una petición del gobierno de Italia de no producir pentotal sódico en su planta de la región de Milán. Italia no aplica la pena de muerte. La decisión obligará a los estados a encontrar una droga alternativa y posiblemente a modificar las normas, proceso que podría resultar largo y costoso. And in media news, MSNBC host Keith Olbermann has left the network after 8 years. En noticias sobre medios de comunicación, el presentador de la MSNBC, Keith Olbermann, abandonó la cadena de televisión luego de 8 años. El viernes, Olbermann finalizó su emisión de Countdown de todas las noches con el anuncio de que sería la última. Aunque no especificó el motivo, su partida tiene lugar un día después de que el Departamento de Justicia diera la aprobación final a la absorción por parte de la gigante de los medios de comunicación Comcast de NBC Universal, compañía propietaria de la MSNBC. Olbermann había sido brevemente suspendido en noviembre tras hacerse público que había donado dinero a 3 candidatos demócratas en violación de la política de la MSNBC. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.